¿Están listos para sonreír? Llegó la hora más alegre con los doctores de la alegría. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por estarnos escuchando. Gracias por estar otro martes aquí con los Doctores de la Alegría en la radio. Estamos emocionados porque hoy va a ser un programa muy padre, muy emocionante. Y claro, porque traemos dos bellezas aquí al estudio, al círculo de la radio. Y estamos contentos porque pues va a estar divertido. Vamos a conocer una nueva voluntariado que está cerca de aquí, en otro municipio, pero que vale muchísimo ese tipo de voluntariado. También vendrá una está con nosotros una doctora de la alegría. Entonces, pues, qué bueno que están escuchando el programa, porque se van a divertir, porque van a escuchar, van a conocerlas. ¿Y qué les parece si iniciamos? Bueno, antes que nada, agradecer a Radio Cartón, porque siempre nos está dando este espacio. Agradecidos por su amabilidad. Y vamos dándole las gracias a Fabiola Cortés. Gracias, Fabi, por acompañarnos. No, al contrario, amigo, gracias por invitarme. Y también le damos las gracias a la doctora Mimi. Gracias, doctora Mimi, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y a los que no también, pues, ¿por qué no compran internet para escucharnos? Pero nada, ¿qué pasa? Se lo pierden, se lo están perdiendo, hombre. No, pues qué padre, estamos hoy de lujo, estamos de manteles largos. Bueno, aquí son azules, pero... Y cortitos, pero son manteles. Estoy contentos. Eso sí, la alfombra roja, mira, para las artistas que vienen hoy al programa, por supuesto. ¿Y qué les parece si empezamos conociendo a Fabiola Cortés? Qué bonito apellido, Fabiola, ¿eh? Así es. Tengo muchos conocidos que se apellidan así. Yo también. Ah, ¿también eres Cortés? Sí, claro. No, digo, también los conozco. Ah, bueno, también eres Cortés en la forma de ah, sí, de educación, dirigirme a los demás, de educación, claro. ¿No? Mira, orgullosamente mujer y Cortés. Eso. Y tapatía. Porque lo cortés no quita lo valiente. Así es. ¿Verdad? Bueno, si es un Cortés de otro lado, pues quién sabe. Pero no quita lo valiente. No. ¿Verdad? Fabi, de nueva cuenta, pues, dándote las gracias por acompañarnos aquí al programa de los Doctores de la Alegría. Ay, gracias, amigo, por la invitación. Que ya nos conoces, ¿verdad? Ya hemos ido a Juanacatlán. Claro, a Juanacatlán, a Chapala. Le comentaba al doctor Chachitos que por ahí ya tiene su grupo de fans juanacatlenses. ¿Cómo crees? Sí, doctor. ¿Sí? Hay que ir a hacer publicidad entonces allá, a ver qué sacamos de ganancia. Que me ha seguido. No, qué padre. Pues hay que ir a que se eleve ese club, pues, a Juanacatlán. Sí, que de 1,000 pase a 2,000. Sí, hombre, la entrada para verme. Okay. Ah, de número de persona. Ah, bueno, sí. Bueno, también hay que cobrar, pues. No es cierto, no, ¿cómo crees? No, Fabi, muchas gracias, por acompañarnos. Ah, igualmente, doctor. Y pues vamos iniciando entrevistándote. A ver, esto no creas que es así como de que, a ver, de tu asociación. Y que... No, aquí venimos a entrevistar a la persona. Okay. ¿Quién es la persona? Sí. ¿Quién es Fabi Cortés? Fabiola Cortés. Pues mira, es una ama de casa preocupada por el futuro de sus hijos. Y pues que todos los apoyos y programas que estamos promoviendo fueron diseñados precisamente en función a esas necesidades. Excelente. ¿Y cómo es un día normal de Fabi Cortés? Un día normal de Fabi Cortés. Bueno, se levanta a las 6 de la mañana, desayuna lo que puede, se viste corriendo, se va a hacer. ¿Cómo es eso, vestirse corriendo? ¿Sí se puede uno vestir corriendo? Claro que yo sí. Yo no lo he hecho, pero... Yo nomás sé que se tardan las mujeres mucho, y entonces corriendo ya es más difícil, ¿no? Claro, hay que hacerlo todo más difícil. ¿Ah, sí? Hay que ponerle un grado de dificultad. Hay que hacer un nuevo concurso de las Olimpiadas, ¿no? Ándale. Sí, hay que hacerlo corriendo. En el asilo. ¿Era desayunar corriendo? También. No, te lo juro, voy en el carrito, voy desayunando porque no tengo tiempo, la verdad. De todas tus actividades así que tienes. Es. ¿Y cómo es de carácter Fabi Cortés? A ver. Pues mira, es un poquito complicado porque a tu servidora no le gusta, ¿cómo te quiero decir? Omitir. Lo malo lo señalo, lo bueno lo enaltezco. Y pues tampoco omito. Yo a veces cuando como de mucho, sí, así sigo con mito. ¿Sí? Porque sí. Pues, te pasas de comer. Ah, omito. Omito de omitir. Ah, de omitir. Ah, sí. No, súper bien, Fabi. Y entonces Fabi es así como que la justiciera también, entonces podemos decir. ¿Sería como el zorro? Pues no, no tanto como el zorro, pero sí es increíble. Muchas veces como ciudadanos somos parte, no tanto de la solución, sino del problema. Y omitimos por flojera, por miedo, por lo que tú quieras. Pero no nos involucramos precisamente en la búsqueda de la solución de estas problemáticas. Buscan las soluciones, claro, de las problemáticas, que sí. Para sí. Que no estén. Exacto. No es nada más señalar, es proponer. Y es ama de casa entonces también. Así es. Híjole, ¿y a qué horas duermes? De 1:30 de la mañana a 6 de la mañana. No, súper. Por eso, mira, es bueno porque, mira, no tiene nada de arrugas, doctora Mimi, ¿eh? Es una buena opción. Sí, ya estoy viendo. ¿Tú a qué horas te duermes? Yo sí duermo temprano, a las 10 de la noche. A las 8. No, tampoco. Y se levanta a las 10. ¡Ay, no! ¿No? Es de 10 a 10, la doctora. No, bien, muy bien, Fabi, qué padre. ¿Y dónde naciste, Fabi? Mira, yo soy originaria de Juanacatlán, Jalisco. Juanacatlán, ¿dónde queda Juanacatlán? Porque a lo mejor este Pavel no sabe. Pues miren, a muchos les sonará Juanacatlán por la contaminación del río río Santiago. Y pues estamos ubicados a un lado del Salto Jalisco. Las dos cabeceras están pegadas. ¿Y qué tan difícil es vivir a un lado de ese río que huele medio feíto? Terrible. Imagínate que nosotros somos la zona receptora de todos los contaminantes que se emanan por parte del río. Tanto los que vienen de la zona industrial del Salto, la zona metropolitana de Guadalajara, y los que ya viene arrastrando el mismo río Santiago por lo que viene siendo la cuenca Lerma, Santiago. ¿Y no se puede poner un tapón ahí para que ya no pase el río y se les queda a los de las industrias para ver qué más rico quisiéramos. Sería para ellos estar oliendo esa agüita? ¿Qué más quisiéramos? Pero no, tristemente son aguas que siguen sin tratarse. Tú dinos y nos manifestamos todos los doctores con la pura bata. Así, con la pura bata nos vamos a ir a manifestar ahí para que hagan algo por el río. ¿Cómo ves, doctora? Sí, me uno a Juanacatlán. Ah, muchas gracias. Ya ves, esto está padre. No, pues qué padre, pues que vivas en Juanacatlán. Aparte del río este bonito, ¿qué más podríamos presumir? Mira, Juanacatlán, de hecho, tiene un gran potencial. Pero tristemente, ahorita en estos momentos nos encontramos colapsados de cierta manera. ¿Por qué? Porque nosotros mismos como ciudadanos no lo reconocemos. Por ejemplo, te puedo decir que estamos colapsados política, social, económica, ambiental, hasta moralmente. Y por ejemplo, desconocemos que tenemos una zona boscosa, una zona arqueológica, una zona colonial. Tenemos también lo que viene siendo lo que son los balnearios de aguas termales. Hay mucho, mucho, mucho en cuestiones turísticas que explotar. Qué padre. Pues entonces, de todos modos, pues hay que hacer que Juanacatlán sea el municipio que la gente lo vea, pues, en esta parte de lo bonito, en esta parte de lo cultural. Y, ¿por qué no? Hasta de vacacionar, así ¿no? Es. Ir a conocer allá. Mira, Juanacatlán con la mano en la cintura bien puede ser la zona de desahogo de la zona metropolitana de Guadalajara. Sí. Claro, quizá muchas personas desconocen, pero también formamos parte de la zona metropolitana. Pues por la cercanía aparte deberían así de serlo, es. ¿Verdad? Así es. No, muy padre. Entonces tu niñez se puede decir que fue en Juanacatlán. Así es. Y platícame, ¿cómo fue tu niñez? Uy, una muchacha súper vaguísima. Me subía a los árboles, todo el día me la pasaba acompañando a mi papá en el cerro. Y eso sí, muy estudiosa. De la casa a la escuela, de la escuela a la casa. ¿En serio? En serio. ¿Cuáles son tus promedios? No, siempre en los primeros lugares, siempre en cuadro de honor. Ah, mira, y ahorita también es el cuadro de honor, ¿no? Algo por el estilo, no te creas. ¿Y entonces, Fabi, de niña también le gustaba ayudar a la gente? Pues no, mira, gracias a Dios yo tuve una infancia... No, ¿por qué? Porque yo tuve una infancia muy feliz. Al ser muy feliz, pues yo desconocía toda la problemática. Yo me enfocaba en jugar, en estudiar. ¿Y si veías a uno de tus amiguitos llorando? Otro sope, no te creas. Ah, tú eras la que lo hacía llorar, entonces. Pobres de mis hermanos. No te creas. Pues como toda niña, ya ves que tenemos esa naturaleza, de protección. Claro que sí. Le cambiabas el lunch, le dabas el lunch al amiguito que se le había olvidado. La verdad que sí. Sí. Yo sí les decía, ay, se me olvidó, ay, te va a la mitad del mío, ya me llevaba como tres a mi casa, sí. Pero es que tú eres bien comelón, doctor Chochitos, no, pues, por eso. Pues es que hay que llenar el tanque, doctora. No, qué padre. ¿Y qué eran las vagancias, Fabi? ¿Recuerdas que hacías? Claro, sí. A ver, platícanos. Mira, yo fui prácticamente... Acabo, tus hermanos no te están oyendo, están trabajando. Bueno, están trabajando. Yo, de hecho, fui la única, prácticamente la única mujer de la familia, ya mi hermana... menor, nació después de 7 hermanos, así es de que prácticamente me tocó hacerle bullying a mis propios, a mis hermanos. Y pues te diré, no sé, me juntaba con mis primas, los emboscábamos con globos, les aventábamos pedradas. ¿De los de agua? Así es, nos peleábamos luchas campales contra ellos. ¿Y quién ganaba? Las mujeres, claro. Ah, mira. ¿Y alguna broma que te acuerdes así que te haya quedado grabada, que le hayas hecho a tus hermanos o a alguien más ahí de chiquita? Pues, ¿cuál sería de tantas? Ah, sí, una vez amarré una soga de la copa de un árbol, de un aguacate, y yo misma lo amarré de la copa al suelo. Agarraba trapos y me aventaba yo desde arriba. ¡Órale! Se subió uno de mis hermanos y cuando yo iba llegando, le solté la parte de abajo y se estampó. Oh. No, qué vaga, ¿eh? Esperemos que te esté escuchando, ¿eh? No, está trabajando. Ya para que se desquite contigo ahorita. Ah, no es cierto, no es cierto. No, ¿y qué jugaba Fabi? ¿Cómo te decían de niña? A ver. Fabi. ¿Ah, sí? ¿Ningún apodo? ¿No supiste que te dijeran así como que...? Que yo sepa, no. ¿Quién sabe? Ah. Luego le preguntamos a tus hermanos. Sí. Pues mira, yo no fui una niña de muñecas, ni de mascotas, ni nada. Yo más bien, los juguetes que mi mamá siempre me compraba eran juegos de química, pues, ¿qué te diré? Uy, no, qué divertido, ¿eh? Sí. Ahora, una tablet y allá, no, pues ahí te va tu libro de matemáticas. Microscopios, te lo juro. Ah, ¿sí? Telescopios también, me gusta mucho la astronomía. ¿Y tú con tus hijos eres así o si les compras sus tablets y sus Nintendos? Pues mira, yo siempre he respetado sus gustos. Tristemente, tú sabes, nacieron en la era de la tecnología, pues sí, todo el día pegados a su computadora. Yo qué más quisiera que desprenderlos, pero esta época no nos lo permite. Difícil, ¿verdad? Difícil, porque ya un niño ya no puede salir a la calle y divertirse tranquilamente. Y es mejor que estén resguardados tristemente bajo el techo. Exacto. Y pues tampoco les puedes quitar esta nueva tecnología porque en sí todos los demás niños lo están usando. Así es. Entonces lo que los puedes así lo rezagar. Exactamente. Exacto. Lo rezagarías y pues no es muy bueno para ellos. No es justo. Entonces, pues bueno. ¿Y qué mensaje tú darías hacia los niños, pues? Pues mira, que se diviertan, que hagan lo que gusten, que vivan su niñez, que no se brinquen etapas. Porque esas mismas etapas ya nunca se van a poder recuperar. Ya no se recuperan, ni el tiempo, ni las palabras, ni las oportunidades. Exactamente. Por eso dijimos, hoy es la oportunidad para que venga Fabi, para que nos platique de ella. No, ¿cómo desaprovecharla? Hay que aprovecharla. Claro. Hay que aprovechar. Pues gracias Fabi, de nueva cuenta, gracias por estarnos acompañando. Ahorita continuamos para que nos platiques de tus proyectos, de lo que haces. De Jalisco nos une, seguro Ramsés y este Francisco nos están oyendo. Por ahí nos están escuchando. De seguro y más, los demás compañeros de Jalisco nos une, también. Deben estar ahí pegados a su computadora o al celular escuchándote. Claro que sí. ¿Verdad? Te los vamos a comprometer porque vienen muchas cosas. Ah, no es cierto. No es cierto. Hay que aprovechar. No. Bueno. Y vamos a dar las gracias de nueva cuenta a la doctora Mimi. Doctora Mimi, otra vez, de nueva cuenta y se repite, muchas gracias por venir. Gracias a usted, doctor Chochitos, por invitarme. No, pues si no me hubieras dado los 500 pesos, a lo mejor hubiera venido otra doctora, pero qué bueno que lo di. Fueron mil, acuérdate. Ah, no me vera. Quites 500. Ah, ¿dónde se quedaron los otros 500? Pues no sé. Deja a mamá que no me lave el pantalón. Ajá. Ay, necesito recibo. ¿Recibo? Sí. Qué bárbara, doctora Mimi. Y la doctora Mimi, babe, platícanos cuál es tu nombre de pila. Bueno, mi nombre es Noemí. Noemí. Y soy homeópata. ¿Noemí qué? Noemí Guadalupe. ¿Qué? Benítez Salazar. ¿Qué? Ah. Benítez Salazar, Noemí Guadalupe. Entonces, ¿te gusta así que es. Te digan? Mimi. ¿Mimi? Lupita, ¿no? Pues también. ¿O Noemí? Sí. ¿O Lupis? No. ¿O Guadalupe? No, así no. Me dice mi mamá cuando se enoja. ¿Ah, sí? ¿Guadalupe? Sí, y no se lo recuerdes porque me está escuchando. ¿Está escuchando? Sí. A mí mi mamá no me dice así cuando se enoja. ¿No? ¿Cómo te dice? ¡Hijo! No se puede decir, ¿verdad? Bueno, eso ya es otro nivel. Primero me dice Guadalupe y luego ya así sube. Ajá, ya. Ya pasa al siguiente nivel. Ah, bueno. Bueno, que esperemos que nos esté escuchando y hay que mandarle un saludo para tu mamá. De seguro sí nos está escuchando. ¿Tiene yo internet en su sí. casa? Sí, creo que sí lo pagó este mes. Ah, bueno, si lo pagó, sí, un saludo para Ana. Ana Salazar. Ana Rosa Salazar. Salazar, Ana Rosa. Cortés, también es Cortés. También por es eso Cortés. Decíamos que... ¿Estamos aquí los Cortés? Sí. Seguro Cortés. Qué padre. Y dime, Guadalupe, ¿qué te dedicas? ¿Cómo dijimos? Si estás enojado, dime Guadalupe. Es que está haciendo mucho calor. Sí. Pero no estoy enojado. A ver, Mimi, dime, presente. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy homeópata. Homeópata. Y bueno, yo creo que los homeópatas nunca dejamos de estudiar, sigo estudiando. Y pues tengo poco que entré a la Asociación de los Doctores de la Alegría. Y pues contenta de compartir el día de hoy con todos. Qué gusto, qué gusto. Y platícame, Noemí, entonces, ¿eres ama de casa? Soy ama de casa, tengo dos niñas hermosas, se parecen a su mamá. ¿Ah, sí? Sí, claro. Bueno, aquí no podemos decir ya que la encontremos, porque sí, pues eres la mamá, ¿verdad? Cuando avisan los papás, pues sí. Sí, ahí sí, no hay vuelta de hoja. Mamá, entonces también eres mamá. De dos ama niñas. Ama de casa. Así es. Casada, entonces. Sí. Sí, también mándale saludo entonces a tu viejo. A mi viejo no está tan viejo, ¿no? Está jovencito, pero sí, también le mando un saludo. Sí, te está escuchando, de seguro. Pues mira, le dije que sí me escuchara. Si no, no le das de cenar. Sí, exactamente. Si no, nada, no, nada hoy. Sí, así te vas a dormir. Un saludo a Ricardo Mena, que sí espero que me esté escuchando. Amén, digo, bueno. No, bueno, y Lupita, ¿de dónde eres, Lupita? De aquí de Guadalajara, 100% tapatía. 100%, es que así es. Por los ojos, mira, vele los ojos, Fabi, sí. Son tapatíos. Uno me baila. Uno le está bailando así y el otro como que le patalea acá, sí. Como futbolista. Y con el calor más. ¿Le vas a algún equipo? Sí, a las Chivas. Ay, aunque toda mi familia es atlista. ¿Hay más pues equipos? No hay más, bueno, pues no. Nomás no debería, ¿verdad? ¿Entonces quién le vas, Fabi? A ninguno, no me gusta. Ese es el mejor, para que veas, ese sí. Siempre gana. Ese siempre gana. Sí. No, pues qué padre, ¿no? No hablemos si tienes familia que le va a otro equipo, porque pues pobrecitos. Ahorita no creo que quieran escucharnos. Oye, no, capaz que ya no nos escuchan. Si sí, nos, están nos van a bloquear o sí. Algo, ¿qué tal? Nos van a sacar del grupo del WhatsApp. Del grupo de WhatsApp. Bueno, yo no estoy, ¿eh? De veras. ¿No te metieron? No, oye. Híjole. Qué bárbaros. ¿Cuánto pagaron o qué? No sé, a lo mejor por ser chivistas, somos los únicos chivistas, tú y yo. Bueno, no les gusta sentirse inferiores, pobrecitos. Así es. ¿Verdad? No, pues qué padre, Nemi, qué padre, qué buenas es para saber de fútbol. Se ve que sí sabe. ¿Verdad? Entonces, eres de Guadalajara, ¿te acuerdas de qué barrio eras de más chiquita? Sí, claro, orgullosamente de la colonia Rancho Nuevo. Rancho Nuevo. Allá para Periférico y La Calzada. La Calzada, sí es. Muchísimos años. No te voy a decir cuántos, pero muchísimos años. Sí, te ven como unos 20 ahorita, doctora. Vamos a dar cuenta. Ah, entonces unos 10, 15. Ajá. ¿Verdad? Más o menos. ¿Te acuerdas de tus compañeritas de la escuela? Pues sí, de algunas. ¿Todavía las ves? No, ya no. ¿No? No. ¿Pero tus nombres? ¿Te acuerdas de sus nombres? Ay, híjole. Pues más bien me acuerdo de los niños con los que jugaba al otro lado de mí. Qué casualidad. No, o sea, niños, qué casualidad. Niño y niña, no. No te creas, Ricardo, está cotorreando, no es cierto. No, o sea, niños en general, no en específico algún. Alguno especial. Ajá. Del otro lado de mi casa. Ah, bueno, los vecinos y demás. Así es. Y porque sí podíamos jugar en ese tiempo en la calle, como decía aquí Fabi. Ahorita ya nuestros hijos ya no pueden salir tan fácil, pues. Pero yo recuerdo que antes, pues claro que salíamos a jugar y era muy padre, pues. O sea, no estábamos tan metidos en los videojuegos. Era bien difícil cuando oías el chiflido de los papás, ¿no? Dices, ya ajá. Me hablan, ya han de ser como las 9:10. O mi mamá salía gritando, ¿verdad, mamá? ¿Eh? Que me estás escuchando. ¿Te gritaba? Sí, claro. Ayer bueno, era cuando me decía, Guadalupe, ya lo que pasa es que no podía chiflar porque está chimuelita de un lado, entonces por eso no puede chiflar. Por eso gritaba, tienes sí, que entenderlo. Ajá. por eso. Pero bueno, sí, sí, eran los típicos, ¿no? Sí. El gritito, el chiflidito, ya sabías que eran los papás y que te decían... Sí. ¿Sabías que era el... Y en español era, ya métete. ¿Y qué jugabas a ver en Rancho Nuevo? Yo me acuerdo que hacíamos... Ya es Rancho Viejo, entonces. Sí, ahorita ya está. Ya es Rancho Viejo. Ya está muy renovado, ya está más poblado. Ah, okay. Ya está todo pavimentado. Antes me acuerdo que jugábamos cholla o changay. Ándale, ¿qué es eso de la cholla? Porque cuando... a mí de estos veo gente cuando va a consulta y me dice, es que me duele la cholla. Ah, no. Es cuando hacías agujeros en la calle... Y con un balón. Y ahorita se quejan porque hay baches. Mira, sí. Y desde entonces ya hacen agujeros. Uh-huh. Sí, por eso se quedaron. Y con una pelota la aventabas, caía en algún agujero y era correr. Vámonos. Para que no te pegaran con esa misma pelota. Ah, sí. Oye, pero las pelotas ahorita están bien diferentes, ya no puedes aventarlas, no, te quedan ahí no. Atoradas en el aire, se las lleva el aire. Antes eran pelotas más gruesecitas, ¿verdad? El sí. Plastiquito era más... Entonces, si te pegaban con esas pelotitas, pues sí, era así como aguas. Que, ay, sí sabías que te habían pegado. Sí. Y que, ¿tú te acuerdas de vagancias también o no? ¿O también eras bien portadita como Fabi? Yo era muy bien portada. ¿Reportada? No, bien portada. No, yo sí. No me acuerdo que hiciera así... ¿Travesuras? Bueno, a menos que alguien diga lo contrario, que no creo. Ahorita le vamos a hablar a tu mamá. ¿Sí se puede? Sí, claro, pero... No, entonces no. Pero no tengo crédito, no hemos pagado. Ah, bueno. No te creas. ¿Y entonces qué jugabas con tus hermanos? ¿Así no jugaban así en nada de vagancia? No, sí, por eso te digo, bueno, como soy la hermana más grande, sí, me peleaba de hecho mucho con mi hermano, el que sigue de mí. ¿Quién ganaba? Pues yo. ¿Ah, sí? No está él para decir lo contrario. Ah, bueno, sí, cierto, sí. Muy bien. ¿Y cómo fue, doctora Mimi, que nace este gusto por ser doctora de la alegría? Antes de empezar con los doctores de la alegría, llegué a ir igual a hacer servicio a un asilo. Ándale. Y me gustó. Ya después por trabajo, pues ya no fui igual, ya no pude asistir. Y por la motivación de mi tío, el doctor Chochitos, lo digo ándale, orgullosamente. ¿Es tu tío? Sí, claro, aunque no lo quiera reconocer. Ay, no es cierto. Pues también mucho fue motivado por él, pues, que me invitó a entrar a los doctores. Y bueno, me ha gustado, pues, hasta la fecha, hasta el momento. Así es. ¿Y qué? ¿Y por qué doctora Mimi? A ver, explícanos, ¿por qué te decidiste por ese nombre? Bueno, siempre desde la secundaria me han dicho en lugar de Noemí, todo el mundo me dice Mimi o Mimis. Mimis. Ajá, y bueno, a mí siempre me ¿cómo se llama la novia de Mickey Mouse? Mimi. Ah, yo pensé que por eso, fíjate. Pues no tanto. ¿No? No. Siempre me ha gustado que me digan Mimis, más que Mimi. Mimis, uh-huh. Pero Mimi, mejor te pusiste el nombre de doctora. No, yo sí puse Mimis, más bien. El cuate este que hace las credenciales. El que hace las credenciales se equivocó. Ah, caray. Le vamos a dar un jalón de orejas, yo creo. Sí, es que toma mucha homeopatía y tiene mucho alcoholito. ¿Sí? Ya está bien alopatizado. Sí, hombre, más que... se le va el rollo. Pues, pero bueno, que la próxima se lo cambien y le pongan Mimis. Sí. Y ya que le digan doctoras Mimis. Así es. No Mimi. De hecho fue. Mimis y porque Mimi no lo es. ¿Verdad? Sí, mejor Mimis. Mimis. Excelente. ¿Y ya has hecho tus visitas, doctora? Ya empecé. Eso es lo importante. Ya empecé a hacer visitas. Lo malo es ya pararlas. Ya no vayas, ya, depende de tu casa. ¿Y a dónde te ha tocado ir, doctora? A la casa hogar. A la casa hogar. Sí, las veces que he ido han sido a la casa hogar y nada más una vez al asilo. ¿Y cómo han sido esas experiencias? Muy padres. La verdad es que... yo digo que es medicina para el alma a los que vamos a hacer ese tipo de labor o de actividad, porque en lo personal en la casa hogar yo me vuelvo niña de nuevo o me siento niña de nuevo, ¿no? Porque nos ponemos a jugar con ellos, nos ponemos a bailar con las niñas, que es algo que a mí siempre desde niña me gustó hacer, entonces para mí es como recordar esa parte, ¿no? De cuando me ponía con mis primas a hacer coreografías de los artistas que estaban a lo mejor en ese momento, ¿no? Y ahorita pues ya, digo, son otro tipo de artistas, a lo mejor otro género, Pues ahorita ya podrías imitar a Paquita. No, porque es la moda. Ay, pensé que por la complexión, dije. Oh. No, la moda ahorita es la Paquita, ¿verdad? Sí. O la Jenny. La Jenny ya no. La Jenny Rivera. Todavía, la puedes también imitar ahorita. No. Aprovecha para el asilo, mira que viene el evento de los Días de las Madres al asilo y ocupamos imitadores. Va a estar por ahí Pepe el Toro, ya está confirmado. ¿Sí? ¿Serio? Sí, va a ir Pepe el Toro. Que va a ser ya el doctor Chochitos. Ay, ay. Ya lo descubrí, perdón. Caray, era una sorpresa. No he dicho nada. Pues vamos a borrar esa parte. Ya no se puede, ya lo grabó Pavel. ¿Sí? Sí. No, creo que hubo una falla técnica. ¿Podemos no repetir hay... el programa, Pavel? Híjole, no, ya ni modo, le seguimos. Ah, qué bien. No, pero está bien para que se vayan motivando las ancianitas, claro, y sepan que vas a ir tú. Que va el doctor Chochitos de Toto, sí. De Pepe el Toro. Que mira, con Pepe y sin Pepe te ven y... Pero como está medio gorito, a lo mejor le van a decir Pepe la vaquita, no el toro, ¿no crees? No, tienes varios días para ponerte en línea. Ah, ok, está bueno. Sí, tengo internet. Ah, muy bien. Sí me puedo poner en línea. Ok. ¿Alguna experiencia que digas, ay, eso no se me olvida o esto me quedó muy grabado? Pues yo creo que todos los momentos quedan bien registrados. La verdad es que, te digo, en lo personal, pues me gusta mucho porque yo creo que es el momento de que uno o yo hago las cosas y sé que no va a haber un prejuicio, pues. Entonces yo creo que ahí es cuando uno se deja ver tal cual es o uno desahoga también. Mucho, pues, al hacer ese tipo de visitas. Entonces, no solo vas y ayudas a cambiar el chip, sino también te ayudas a ti misma. Sí. Bueno, a mí sí me sirve también para eso, porque sale uno más motivado, ¿no? De que a veces tú crees que tus problemas son fuertes o feos y ves otro tipo de situaciones y dices, no, ¿dónde o sea, te le tengo que echar ganas, ¿no? Que estás en la gloria, ¿verdad? Así es. Y es cuando tenemos que valorar todavía más lo que lo tenemos. Lo que tenemos, así es. No, excelente, doctora. Pues muchas gracias por estarnos aquí. Y doctor y Fabi, bueno, también puedes preguntarle a Fabi con toda confianza, ¿eh? Pues que nos platique de sus programas, ¿no? Vamos a apoyar sí, a Juanacatlán. Claro. Claro. Nomás quería preguntarle antes a Fabi. Ella ya le tocó ver a los doctores de la alegría en Juanacatlán. ¿Qué le pareció? No, excelente, excelente. El ver cómo les cambiaba la expresión, sobre todo a las señoras después de cantar con Chochitos. Sí, sí. Es que también me quito la bata. Es que yo creo que después de tantos días así como que viven tristes, porque quieras que no estén en un lugar donde a lo mejor se deprimen. Sí. Y uno va a eso, ¿no? A llevarles un poquito de alegría y hacerles, aunque sea en un momento, cambiar ese chip. Sí. O... Más que nada sacarlos de la monotonía. Sí. Porque sí son expuestos a la monotonía. Fíjate que ese día de Juanacatlán, a mi hijo que nos acompañó esa vez, le quedó muy grabado a una señora que decía que era española. Ah, la española, sí. Y ella pues decía que quería irse a su casa porque sus hijos, pero es una señora ya muy grande. Sí. Entonces sí estaba hablando pues ya en coherencia. Sí. Y decía y empezaba a querer llorar pues que por recordar que se quería ir y eso. Y le tocábamos la guitarra y como por arte de magia se ponía a bailar. Se transportaba. Se transformaba, bailaba, sí. Bailaba y decía olé, olé. Y que sí. No sé qué, y cantaba, era algo sorprendente cómo la pura música en ese momento uh-huh. Cambiaba el estado de la tristeza, de ánimo, al de querer llorar, uh-huh. Al de bailar, o sea, fue algo muy sorprendente, y te lo digo porque mi hijo me dice, oye, me acuerdo del asilo de la señora que era, decía que era de España, sí. Y que cantaba, y iba a llorar, y cantaba, y ya empezaba a bailar. El ingeniero, ¿te acuerdas? El ingeniero, que creo también. Que no escuchaba muy bien, ¿verdad? Sí. Él. Y nos platicó toda la historia de cómo él colaboró, con cuál puente fue. Ah, pero ese fue en Chapala. No, otro también acá en Juanacatlán. ¿Ah, sí? Sí. Porque nos tocó al ingeniero que hizo Javier Mina acá en Así Chapala. Es. No, este otro ingeniero creo que estuvo involucrado con Matute Remus, no sé. Ah, fíjate, para que veas hasta sí, ese tipo sí. De personajes nos toca visitar. Exactamente. No, qué padre, entonces te gustaron los doctores claro de la alegría. Claro que sí, sí. Qué padre, es una bonita misión, una Así bonita es. Visión de lo que se hace. Con decirte que mi niño, el pequeñito, él quiere también ser médico de la alegría. Ah, mira, que se suelte con unos 5,000 pesos para que el presidente le dé chance, porque sí, es bien difícil entrar. Sí. Es bien difícil. ¿Verdad, pues, Mimi? ¿Cómo te costó a ti? Pregúntale bueno, cómo te sí, fue. Bueno, si ahorita fue un billete de 500 para entrar a la alegría. Programa, sí. Sí, no, fue un billete más grande, más alto. Un poquito nada más. Chuchito no. Se cotiza. Sí, bastante. Bastante. Nos reservamos el derecho de admisión. Sí. Todas las doctoras tienen que ser 90, 60, 90. Órale. Bueno, creo que no cumplí con ese requisito, pero bueno. Pero sí. Dices la lana, aquí acuérdate, estoy. Doctora Mimi. Sí. Ya con eso ya entraba. Sí. No es cierto. Cualquier persona que de verdad, sí. Está interesada en ser doctor de la alegría, de verdad, tenga la ilusión, el gusto, sí. O el sueño de pertenecer a una asociación, a un voluntariado, en el cual el ir a estos lugares como las casas, hogares, los asilos y las hospitales y demás lugares, sí. Sea un gusto, un algo, son bienvenidos. Así es. Pero ya hay gente de verdad, te lo digo, Fabi, pues que de verdad se entra nomás por a ver qué es eso. Por morbo. Exactamente, nada más. Por morbo, o a lo mejor por tomarse nomás una foto ya para publicarla en todo el año, para sentirse como que ya es una persona altruista al 100%. Uh-huh. O de repente hay gente, te lo juro, que nos ha tocado que se aprovechan de este tipo de voluntariado para poder hacer negocio. Sí. Hacer negocio y por destacar, como ven que son cosas tan bonitas, tan padres, la gente, es muy fácil que diga, yo te quiero poner dinero, yo te quiero poner cosas. Sí. Y mucha gente se aprovecha de ese tipo de cosas. ¿Eh? Créeme que es algo muy común, doctor. Pero mira, gracias a Dios, la vida te da la capacidad de poder diferenciar este tipo de personas. Así es. Bueno, platíquenos, doctora, ¿cómo inicia su voluntariado en Juanacatlán, en El Salto? Ah, gracias, Flo, de doctora. Es que ya la siento como doctora. Sí, si pertenece a los Doctores de la Alegría, es doctora. Sí, ya se siente como doctora, por eso le digo doctora. Sí, pues mira, mis inicios. Yo arranqué en el municipio de Juanacatlán con la inquietud muy grande, porque como bien lo comentabas tú hace ratito, somos uno de los municipios más contaminados del país. Y a mí se me hacía increíble, estando yo en la facultad, cómo era posible que precisamente con este detalle y no contáramos con un órgano regulador, al menos con una dirección de ecología. Entonces, por ahí se me ocurre diseñar lo que viene siendo la propuesta para la creación de la dirección de ecología. Y pues me tocó ser la primera directora de ecología en el municipio de Juanacatlán. Ah, sí, la primera. La primera. Y pues obviamente me tocó enfrentarme a distintas situaciones a las cuales pues el gobierno municipal no estaba familiarizado, acostumbrado, y pues sí me tocó picar piedra. Y ahí fue donde yo comencé a trabajar con varias asociaciones civiles. Y pues sí, me vi involucrada en proyectos muy grandes que se han ejecutado en el municipio. De ahí, por cuestiones políticas, se me da cuellito. Pero de inmediato me invitan a trabajar en el municipio del Salto, también dentro de lo que es la dirección de ecología, y posteriormente me toca crear lo que es la dirección de participación ciudadana y bienestar social. Okay. También en el Salto me tocó crearla. ¿En el Salto? En el Salto. Y pues aquí... ¿Qué es un Salto de Juanacatlán ahí, verdad? Exactamente. Está cerquita. Sí. Y pues ahí es donde yo también empiezo ya a desarrollar proyectos alternos a los propuestos por el gobierno del estado, pero desarrollados desde la perspectiva de la sociedad civil organizada. ¡Oh, qué padre! Qué padre, la verdad, que hayas iniciado en esta bonita labor. ¿Y qué nos puedes presumir más todavía? A ver qué es lo que pues se ha logrado. Mira, de ahí yo empecé a trabajar con lo que viene siendo... proyectos de salud. Ahí empecé con brigadas médicas, de hecho instalé yo observatorios ciudadanos, más que nada para documentar, además de las afecciones, también cuál es el sentir de los ciudadanos hacia el gobierno municipal. Seguí trabajando con más asociaciones civiles que se seguían incorporando, y como bien dices tú, hay quien siempre se quiere aprovechar de este trabajo. Había dos que tres asociaciones, se nos acercaban y querían capitalizar a título personal todo este gran trabajo que se estaba haciendo. Pero bueno, como te digo, es fácil detectar y fácil excluir. Y es más fácil de correr. Exactamente. Pues de ahí vuelvo a ser invitada. Bueno, trabajé dos administraciones como directora de Participación Ciudadana y Bienestar Social. De ahí me vuelven a invitar al municipio de Juanacatlán como directora de Comunicación Social. Sigo con mis programas, pero ya por la vía libre, con mis propios recursos, en mi tiempo libre, pero nunca he soltado este tipo de programas, ya dándole un especial enfoque a lo que es bienestar social. Posteriormente, también me toca crear en la misma administración la Dirección de Participación Ciudadana, pero ahora dentro del municipio de Juanacatlán. Y bueno, como tú sabes, involucra en las cuestiones políticas, aquí ya empiezas a pisar muchos callos. Qué difícil. Cuestiones, intereses personales, económicos. Por ahí, perdón por la palabra, pero querían prostituir mi proyecto. Y pues al no permitirlo, obviamente me excluyen de lo que es el proyecto municipal, pero en automático se me invita a trabajar al municipio de Chapala. Igual, otra vez, me toca crear el Departamento de Participación y Vinculación Social. Y pues ahorita estamos ejecutando todo tipo de programas de bienestar social. Y pues como te decía, yo como mamá diseño los programas en función a las mismas necesidades de la familia. ¿Qué programas? Enfocándome sobre todo lo que son seguridad alimentaria, salud, educación y apoyo a la vivienda. ¿Y cómo son esos programas? Ok, mira, yo es lo que les digo a todas las señoras, arranco primero con seguridad alimentaria. ¿Por qué? Un niño bien alimentado es un niño sano. Un niño sano es un niño que tiene un buen rendimiento escolar. Y alguien con buen rendimiento escolar es un delincuente menos que le aportamos a la sociedad. Entonces, digo, vamos arrancando con seguridad alimentaria. Pues bueno, te los voy a platicar así rapidísimo. Sí, sí, sí. Por porque ejemplo, vas a cantar ahorita. Claro. Ay, de veras. Sí, luego, luego Pavel nos va a cortar el... Sí. Sí, por ejemplo, dentro de los programas de seguridad alimentaria, si bien como municipio, o bueno, también cabe señalar, yo ahorita pertenezco a una asociación civil que se llama Jalisco Nos Une. Saludos a Ramsés, a Francisco. Eric, saludos. A Eric. Y a todas las demás... A toda la banda. ¿Cómo se le llama? Las... Capítulos. A los demás capítulos municipales. Sí, y pues me toca presidir el capítulo Juanacatlán, a pesar de que yo también formo parte de lo que viene siendo la mesa directiva estatal. Y pues de manera paralela, en Juanacatlán y en Chapala, se ejecutan estos programas que, como te decía, seguridad alimentaria. Si bien no les puedo ya yo regalar estos insumos, sí les doy las herramientas para que las amas de casa optimicen los recursos económicos de la familia. Y pues he logrado integrar a muchísimos productores que proporcionan todos sus productos a costo de producción. Para que más o menos te des una idea, manejo el programa de leche, lo que vendría siendo el similar al programa de Liconsa. ¿Qué es lo que nos diferencia? Que nosotros manejamos estos apoyos, todos son de acceso universal y de consumo moderado. No lo restringimos a ninguna persona, no lo condicionamos. No nos importa cuál es su condición económica, política, social o geográfica. Quien se acerca con nosotros se ve beneficiado. Como te decía, está el de la leche, está el programa del huevo, de carne de pollo, carne de cerdo, carne de res, soya, frutas y verduras, tortillas... Todo, te recuerdo a costo de producción. Excelente, eso es la verdad que es un apoyo muy bueno para las personas, sí. Y más para estas comunidades que podemos decir son más de bajo recurso. Exactamente. Entonces es una ayuda buenísima, no, y como dices tú, si te vas por la parte alimentaria, estamos hablando de menos problemas en los niños, sí. Para el estudio, menos problemas, sí. Pues de una que necesidad, roben, ¿no? Exactamente, sí. Que busquen otras formas de hasta de conseguirlo. Exactamente, este es que me ha gustado tanto, que ya también se están incorporando lo que son los bancos de alimentos. Así es de que nuestra gama es integral y es muy extensa. Y pues te puedo decir, para que más o menos saques cálculos, si con 150 pesos tu familia medio come, porque no come bien, medio come día y medio, si te acercas a nuestros programas con 150 pesos, puedes adquirir los insumos hasta para semana y media o 2 semanas. Ay, ¿dónde tengo que hacer, ¿no?, fila? ¿Dónde me apunto? Hay que hacer fila, sí. Doctora Mimi, ¿eh? Vamos, ¿para qué? Sí. No, sí, mira, no. Actualmente se está ejecutando en el municipio de Chapala, ya de manera institucional, todos los lunes, en todas las delegaciones, en los puntos más estratégicos, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. En Juanacatlán lo estoy ejecutando todos los sábados, en la plaza principal, de las 9 de la mañana, igual a las 2 de la tarde. Y ya hay varios municipios que están por firmar con nosotros lo que viene siendo el convenio de colaboración, porque también quieren que sus ciudadanos, sí, se beneficien. todos quieren aprovechar, es algo buenísimo. Es buenísimo, es buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Y entonces en Jalisco Nos Une también estás haciendo la labor social. Sí, de hecho a través de Jalisco Nos Une es como queremos entrar a todos los municipios del interior del estado para la ejecución de este apoyo. Y te digo, no es solamente alimentación, está también salud. Por ejemplo, en salud traemos brigadas médicas, traemos por ahí un doctor que nos va a apoyar próximamente con medicina homeopática. Esa es muy buena. Ah, es claro. No, y el doctor excelente. Es buenísimo. ¿Eh? Felicítamelo. Buenísimo el doctor. No, de seguro. Sí, la verdad. También hay lo que viene siendo programas de salud visual. Te estoy hablando de operaciones de cataratas, de carnosidad, de retina desprendida, adquisición de anteojos. Está también, por ejemplo, salud auditiva, la adquisición de aparatitos auditivos. También lo que viene siendo la adquisición de auxiliares para el desplazamiento, como sillas de ruedas, muletas, andaderas, prótesis, bastones. Y en cada uno de estos servicios colaboran con nosotros los mejores especialistas del estado, de los mejores hospitales de renombre del estado de Jalisco. Te estoy hablando México Americano, Puerta de Hierro y demás hospitales. Ahí ocupo unas sillas de ruedas para el asilo, no se puede... Ah. Claro que sí, compadre, vamos platicando y con muchísimo gusto. ¿Todo eso tiene costo para los ciudadanos de Juanacatlán? Mira, lo que viene siendo, hay varias opciones, ya, ahora sí ya depende de la gravedad o de la urgencia por parte de cada paciente, porque tú sabes que el no escuchar o el no ver bien genera muchísima ansiedad. Muchísima. Entonces, por ejemplo, por parte del gobierno federal se lanza de manera anual o semestral convocatorias tanto para lo que son aparatos auditivos o operación para cataratas. Pero sí es un proceso muy desgastante y muy tardado. Entonces, a través de varias asociaciones civiles y fundaciones, salud auditiva y salud visual a muy, pero muy bajísimo costo. Te estoy hablando que representa un 5% de su costo real. Oh, excelente, ¿no? Hombre, está sí. De muy lujo, buena ayuda, ¿no? Verdad, de lujo, sí. de lujo. Y, por ejemplo, para que más o menos te des una idea, lo que viene siendo aparatitos auditivos, tú sabes que en el mercado cuestan entre los 16,000 y 32,000 pesos, sí. Más o menos. A eso le tienes que sumar el costo que le tienes que pagar al especialista, además tu audiometría, vueltas. Pues aquí no, gracias a grandes amigos que se han integrado a este proyecto, el aparato auditivo se te entrega el mismo día sin necesidad de lo que viene siendo las tantas audiometrías. Vueltas. Exactamente. Con un costo, por ejemplo, de 1,000 pesos. Y el mismo día se te entrega. Claro, si es un niño menor de 5 años o es un adulto mayor que ya padece de sus facultades mentales, obviamente sí vamos a requerir lo que es el potencial auditivo o visual, ajá, dependiendo el caso. Doctora Fabi, pues bueno, casi, ya, casi, ya, casi, sí, casi. Pues, está uno acostumbrado, pues, a todos. ¿Cómo se pueden contactar contigo? Claro que sí. Mira, a través de Facebook, por inbox, yo estoy como Fabiola con V, raro pero cierto, Cortés con S. Ay, Fabiola ese Cortés. Del registro civil estaba borrachín, ¿verdad? Ay, hijo, no le fueron a la escuela. Mis papás que no se fijaron a la hora que me registraron. Por cierto, me ha traído muchos problemas. Me imagino. Entonces, estoy como Fabiola Cortés. Excelente. También a mi celular, que es el 33-14-18-56-29. Excelente. ¿Ya lo repetimos, doctora? Claro que sí. 33-14-18-56-29. Para aquellas personas que necesiten ese tipo de apoyo, sepan dónde puedan moverse, o aquellas personas que digan, yo también quiero apoyar a Fabiola, pues, para este proyecto, es. Pues también que se comuniquen, ¿verdad? Oye, y si no son de Juanacatlán y requieren de esta ayuda... No importa. Como te decía, nosotros no excluimos a ninguna persona. Bueno, menos importar, a los de Rancho Nuevo. Bueno, nada más a los de Rancho Nuevo no. Ah. No, pero sin importar lo que viene siendo su procedencia geográfica, son bien recibidos. Ah, excelente. El único requisito para poder acceder a todos estos servicios es simplemente solicitarlo. Muy bien, pues ahí está. Ahí va. A la mano de todos, todo el que lo requiera, ¿no? Claro que sí, con muchísimo gusto. Que te busquen, pues, y que te apoyen. Sí, o directamente también pueden acudir a mi oficina que está en la presidencia del gobierno municipal de Chapala, ubicada en Avenida Madero 202. Y aparte les da una botanita de charales. Ah, también. Y una nieve de garrafa. Sí, ¿verdad? Sí. Y una, bueno, pues hay que aprovechar también. Paseo por la laguna. Patrocinadas por, ¿sí?, el doctor Chochitos, que va a llevar su factura. Lleve a invitar a mi amigo niño. Y, no, mejor no es cierto. Está cotorreando Fabi. Bueno, pues como siempre en todos los programas de los doctores, tratamos una canción de cantar, pues, para animar, para que se vea, pues, que también tenemos ese espíritu cantante todos que estamos aquí. Sí. Así como de niños, y el recordar es algo muy padre, así como claro la doctora reviviendo en la casa hogar, su niñez. Esto también de cantar es recordar que tenemos siempre alegría. Y Fabín, pues, me comentaba que le gustan las de John Sebastian. Ah, mira, pues tiene muchísimas canciones buenísimas. Sí, y entonces dije, bueno, ¿qué le parece? Así una bonita romanticona que está muy de moda. Bueno, no de moda, sino que nunca pasa de moda, que se llama Tatuajes. Muy buena canción. ¿Verdad? Está bonita. Entonces, está bonita. Ya traen todos sus acordeones, ¿verdad? Pues sí. ¿Cuánto nos falta para ver? ¿Quién no se la sabe, eh? ¿Cuánto nos falta de tiempo? No la sabemos. ¿6? Entonces ya alcanzamos esta y la de las mañanitas. Así que vamos apurándoles, ¿va, muchachas? Muy bien. Me siguen y ya la cantamos los tres al mismo tiempo. Va. Okay. Bueno. Vamos a mover el microfonito. Caray, ya se me vino. Está emocionado. Está emocionado el micrófono. De tu orgullo me iré, aunque eres mi necesidad, te dejo, pero solo de que te olvide, no sé. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy pero te llevo dentro de mí. Atendiendo a razón, me marcho, víctima de un arte ego, me voy, con otro amor en corazón, me marcho, seguro de que te olvidé, no estoy. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy pero te llevo dentro de mí. No, bien, muy bien, ¿no que no se la sabían? Bueno, pues traen acordeón, ¿verdad? Así como no. Sí, pues sí. Y bueno, pues para pasar rápido a lo que es con la música, ya que estamos agarrando el vuelo, vamos cantando las mañanitas de los doctores, de la alegría, ¿sí te la sabes, verdad, doctora? Más o menos, sí. Ah, qué bueno. Me la estoy aprendiendo. Según otro ritmo. Órale. Y pues espero que traigan sus cumpleañeros de esta semana, sí, ¿verdad? Sí, para que digan a quién vamos a felicitar. Ok. ¿Verdad? Y bueno, pues vamos iniciando con las mañanitas para que no se nos está acabando el tiempo rápido hoy. ¿Listas? ¿Preparadas? Ya. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Tiriririrín, tiriririrín, tiriririrín. El día en que tú naciste, tiriririrín, tiriririrín. Cantaron los ruiseñores, tiriririrín, tiriririrín. Y en la pila del bautismo, tiririririn, tiririririn, cantaron los ruiseñores. Esas son las mañanitas de los doctores de la alegría. Aunque la repetí lo de los ruiseñores, ¿verdad? Sí. Pero no importa, bueno, el chiste es felicitar a las personas que esta semana van a cumplir años, ¿verdad? Y pues son las mañanitas al ritmo del Moño Colorado. ¿A poco no lo habían escuchado el Moño Colorado? Sí, claro. En todas las fiestas. Fabi, por favor, te vamos a invitar a más fiestas, por favor. Ya no sales. Y quiero aprovechar hasta Estados Unidos para mi amiga Liz Becerra, para Clau Rodríguez también, que cumple años. ¿Alguien más? ¿A quién traes, Fabi? A mi esposo Jorge Vega. A la Jorge Vega. Y a mi compañerito Oscar Hugo. Oscar Hugo. A Fabiola Mena, que también en esta semana cumplió años. Le mando un fuerte abrazo. Ah, felicidades. También a Afric Sherzada, para Estela Maris, para Fernanda Cabrera, para Cuquita, para la doctora Mariposita, que cumple años también mañana. Para Araceli Rodríguez, una enfermera y de la 110. Para Alma Banderas, para Francisco García de Jalisco, nos une. Ay. También felicidades para él. Es para Alejandrina Borrego también, para Cecilia Ortega, para Cardemana Luciérnaga, para Ana Lilia Andrade, para Coqui Carranza, para Jenny Galán, para Leslie Barajas, que también viene, está embarazada y tienen dos bebecitos, así que doblemente felicidades. Para Hugo Pérez, maestro, y para Coquito Barrera también, que cumple años en esta semana. ¿Quién más? ¿Quién más? Pues un saludo muy especial para Dana y para Melissa, que son mis hijas. Les mando un fuerte abrazo. ¿Y también cumplen años? No cumplen años, pero les puedo mandar saludos, ¿no? Cumplen años, claro, todos cumplimos años. Todavía falta. ¿Pero le falta? Sí. Ah, bueno, sí. Pues un saludo para las pequeñitas también. Y bueno, ya para finalizar, doctora Mimi, ¿algún mensaje que quisieras dejar? Pues decirles a todas esas personas que tienen la inquietud de pertenecer a los Doctores de la Alegría, decirles que no se van a arrepentir, que es medicina para el alma. Y les puede ayudar mucho en lo personal. Muchas gracias. Gracias por venir, doctora Mimi. Gracias. Fabi, ¿algún mensaje que quisieras dejar? Pues, como les decía hace ratito, no siempre solamente hay que señalar los errores, sino también hay que aportar alguna solución. Excelente. Y muchas gracias a Pablo en los controles. Muchas gracias para Radio Cartón por su tiempo. Y ya saben, cada martes tienen una cita con los Doctores de la Alegría aquí por Radio Cartón. A las 6 de la tarde, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la próxima semana. Gracias.